Estamos con Evelyn Castro, abogada. ¿Cómo se puede evaluar las medidas tomadas por el Estado en cuanto a las demandas entabladas por los manifestantes? En primer lugar, las medidas tomadas por el Estado en un principio, desde que partió esta crisis social en el 18 de octubre, la primera medida fuerte que tomó el Estado es el estado de excepción, el estado de emergencia y con eso el toque de queda. En primer lugar, eso fue, a mi juicio, una medida poco asertiva, ¿okay? Por un tema de... porque el Estado, primero que todo, no debía haber sacado a los militares a la calle, porque eso lo que produjo fue el más descontento de la ciudadanía. En segundo lugar, el paquete de medidas sociales que tomó a los 2 o 3 días desde que se decretó el estado de emergencia, porque el estado de emergencia lo decretaron, si no me equivoco, el mismo 18 o 19, y por ahí por el martes 23, por ahí, habló sobre el paquete de medidas sociales. Y este paquete de medidas sociales en realidad no hizo nada, no dice nada. Primero, la sala cuna universal, un asco, súper, súper malo, gracias a Dios ya no salió. En segundo lugar, no se habló sobre la AFP, no se habló sobre la salud, no se habló sobre la educación, que son temas que están en la palestra hoy en día en el movimiento social. La verdad es que falta avanzar mucho dentro de las medidas que tiene que tomar el Estado. Tiene que ver justamente con poder proteger estos derechos que se están vulnerando en cuanto a la salud, la educación, en cuanto a la jubilación, en cuanto al trabajo. Nuri Casas, abogada. Debido a la crisis social que se ha visto en las últimas semanas, ¿considera usted que la solución a muchos de los reclamos sea una nueva constitución? No creo que sea necesario cambiar la constitución completa. Si todos los temas más peleados en esta crisis social se pueden modificar por ley. Y para ello solo se necesita la voluntad de los parlamentarios, que siempre dan prioridad a sus mezquindades y pequeñeces y no ponen la prioridad del pueblo o a la clase trabajadora, que somos los que los elegimos en realidad.